Bueno, pues ya estamos aquí. Madre mía, una semana ha pasado ya, parece que fue ayer. Uf, tenemos el estudio lleno, ¿eh? Sí, tenemos el estudio a rebosar porque, bueno, nos gusta estar siempre bien acompañados. Sí, sí, lo que pasa es que hoy no ha podido ser. No. A pesar de que nos gustan muchas cosas, una de las que hoy no ha podido ser ha sido, o sea, que estamos, bueno, estamos solos con una persona que la semana pasada decidió que ir a comerse un burrito antes de... No, un quesarito. ¿Un qué? Un quesadito. Ah, pero hay diferencias. Pues sí, es un burrito, pero con una quesadilla, o sea, hay queso. No es lo mismo. Ah, vale, vale. O sea, a ver, entonces, un burrito, hasta donde yo sé, ¿eh? O sea, el burrito lleva carne, lleva lechuga, tomate, etcétera. Lleva arroz y frijoles, es muy importante para un buen burrito, sí. Llevar arroz y frijoles. Porque... No estoy bebiendo Coca-Cola, ¿vale? Vale. No, aparte, es muy importante. Lo del arroz es importante porque mantiene el calor de los frijoles y hace que se asiente bien cuando tú enrollas el burrito. Yo creo que Adri iba bastante caliente ya la semana pasada. Claro, entonces, no, eso es el burrito. Entonces, para un quesadito. Pues es eso, pero con una quesadilla, o sea, con una quesadilla que es. Pues, es queso fundido por dentro. Exacto, pues eso le añades que en una quesadilla. Y ese es el resultado del quesadito. O sea, un quesadito es un burrito con queso. Exacto. Y no es más fácil llamarlo burrito con queso. Que quesadito. Pero la rima fácil para los millennials. Necesitan atraer a la gente así. Un hombre con gancho. Es que no ves. No has estudiado marketing. No, efectivamente. Yo no he estudiado esas cosas. Yo a veces ni recuerdo ya lo que he estudiado. Bueno, nos hemos librado también de Javier de la Morena. Sí, hoy no están ni Javi de la Morena ni Puni. Ni Puni tampoco. Pero bueno, Puni no nos hemos librado de él. Es por temas laborales. Eso es por temas laborales. Porque está el trabajo de verdad, el de comer. Ese pues le tiene esclavizado. Sí. Cuando un trabajo ya es esclavismo, hay que dejarlo. ¿Hay que dejarlo o qué? Bueno, pues eso. Y luego está Javi de la Morena que causa baja, al menos de momento, hasta que alguien se digne a pagarle un sueldo por hacer lo que sea. Creo que en el Tinder él ya lo ha puesto. Sí, además se ofrece para cualquier cosa. O sea, para los trabajos más bajos y más sucios, ahí estará él. Sí, o sea, le llaman el trompetilla. De hecho, se comenta que es el que le ha cortado círculos. El pelo a Soraya. ¿Soraya se corta el pelo? Que no sé si se habéis fijado que lleva el mismo peinado que Puigdemont. ¿Pero qué Soraya? Espérate. O sea, ¿Soraya Sáenz de Santa María, sí, o Soraya la del Poyella? No, ella, la del Poyella, no la tengo ahora mismo localizada. Soraya, la señora esta que se ha ido, ha puesto una oficina en Cataluña y el otro día se indignó mucho porque unos señores... querían decidir cosas y eso. Ah, vale. Esa Soraya. Es la misma Soraya que se ha cabreado hoy, creo que ha sido hoy, porque un señor se ha metido con su talla. Ah, sí, eso no lo sabía. Sí, hay un señor catalán que ha hecho un chiste, ha hecho hoy un bromi referente a su talla, porque Sáenz de Santa María, Soraya, es un poco bajita. Sí, eso dicen que es un poco bajita. Dicen que es bajita. Entonces, claro, pues... cogido el señor y ha hecho un chiste sobre su talla, refiriéndose a talla política. Y a talla... Que a quien se le ocurre hacer bromas también. Claro, o sea, la broma está mal. Que luego además no las van a pillar y claro, se ofenden. Se ofenden mucho y la ofensa hoy en día está muy mal vista. Sí. Antes podías ofender tranquilamente, ahora ya ni eso. O sea, yo estoy pensando en contraatacar y escribir un ensayo gigante de 40 páginas que se llama Elogía del Insulto. Ya está. Elogio del insulto. Sí. Y que defender como. ¿Pero lo has empezado a escribir ya? Puede ser. Sí. Sí, claro, que lo estoy empezando. Ostras, pero tráete y léenos algo. Es que todavía estoy. Son bocetos solamente, pues que hablo, yo qué sé, de Quevedo. Y esas cosas. El Quevedo versus Congrata es un capítulo. Quevedo tiene un ensayo sobre el ojo del culo. Pero esas cosas no son muy viejas ya, para hacerlas. Hombre. O sea, no sé. Eso no se ha hecho ya. Es algo clásico, pero o sea, hay que necesitar una nueva revisión. Una revisión millennial. O sea, todo tiene que ser millennial y tiene que pasarse por el filtro millennial. Elogiar al insulto. Sí, a ver, desde el punto de vista millennial, eso como. Quevedo visto por Wismichu. Ah, bueno, o sea, un youtuber. O por Auronplay, que es un experto. Auronplay, ¿y ese quién es? Pues uno que se ha hecho bastante popular, pues por ejemplo ha hecho vídeos sobre Tongo, por ejemplo, o sea, por artistas que yo he hablado, pero él era más agresivo. Un momento, ¿estás insinuando que te está copiando, a lo mejor? No, hombre, yo tengo un estilo, yo soy bastante mejor, a ver. Es un estilo más, más agradable, más... Realmente me gusta esa música. Yo no entiendo esto, no entiendo esto. O sea, me estás diciendo que en cualquier caso que ese señor que dices que es famoso, al que yo jamás había ido a nombrar... que no es millennial. No soy millennial. Bueno, ojo, según donde leas, soy millennial o no. Depende del año de nacimiento. Pero de espíritu no. No, de espíritu. De espíritu eres de... Yo soy de otros tiempos. De la época de Marlon Brando. De la época... no, Marlon Brando no. Yo soy más de la época de los grandes fosteadores del cine americano. De Schwarzenegger, de Stallone, de Van Damme, okay. Steven Seagal. O sea, este de los mercenarios. De los pues que sí. Ven los mercenarios y dicen, joder, por fin el cine que a mí me gustaba. Pues correcto. Es más, yo fui al preestreno de Los Mercenarios 2. Y estaban allí estos clásicos. Estaba allí Van Damme. Que se conservaba muy bien. Luego le miras a la cara y dices, a lo mejor también no se conserva. Tiene ahí un poco cara cartón. Pero lo demás bien. El otro día estoy viendo a Steven Seagal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por la calle? ¿O... No, por la tele. Ah, por la tele. ¿Lo siguen poniendo en la tele? No, realmente es que no está viendo. Nunca he visto una película suya. Estaba viendo. Bueno, ¿qué dices? He visto una de los mercenarios. Pero no sale. Es muy moderno, hombre. Entonces no lo he visto. Es que yo. No, es que no salen los mercenarios. Yo solamente le vi el público en UFC. Mal, o sea, me estás diciendo que no... Tú además que escribes en un blog de cine. Sí. Y no has visto nada de Steven Seagal. O sea, ¿cómo te puedes... Conscientemente no, a lo mejor alguna vez he estado en un estado que lo haya visto. O sea, no, ¿cómo te puedes llamar cinéfilo y no haber visto nada de Steven Seagal? Qué vergüenza. No haber visto Duro de Matar. O Difícil de Matar, Duro de Matar era de Jackie Chan. Y Duro de Pelar era de Rebeca. Y duro de pelar también era de Clint Eastwood. Era esa que iba con un mono. Pensábamos que nada unía a Rebeca con Clint Eastwood, nada. Pues ya ves, hay menos grados de separación entre Clint Eastwood y Rebeca de lo que tú crees. Es más, Mario Vaquerizo y Clint Eastwood tienen que ver. Tienen, en Rebeca tienen un nexo. ¿Quién te lo iba a decir? Yo y un amigo nos tenemos una tarde de verano, esas que están muy ociosas, o sea, a veces muy al Taco Bell, otras veces no. Pues las que no, pues me detuve con una página de internet, con su nombre no me acuerdo, un día lo busco, pero eso a lo mejor. Y se basaba en lo gracioso es que puedes seguir cualquier grupo y hacer un viaje iniciático por varios grupos de influencias, ese tipo de relaciones en común. Y llegar a cualquier otro grupo distinto. O sea, podías tocar, empezar con, yo qué sé, Sinatra y acabar con por ejemplo, no sé. Melody. ¿Cómo se llama? Maluma. Maluma, ¿ese quién es? Pues. No, Maluma. Es que últimamente sí que leo en Twitter que hablan de Maluma. Suena, pero no. Oye, están haciendo mucho ruido. Están haciendo mucho ruido. La gente que está fuera, el público que no hemos dejado de entrar, está haciendo mucho ruido. Están lo de. ¿Dónde están? No se ven los cabrones de la SER, pero se han equivocado porque aquí no está la SER. No. La SER, uy, nos pilla lejos la SER. Al otro lado de la M30. Y tanto. En pleno centro de Madrid. Entonces, recuérdame entonces, ¿quién es el Maluma ese? Porque es verdad que estoy escuchando mucho a ese señor, o sea, su nombre. Yo la verdad es que tampoco. Yo sé que hice una canción con Shakira. ¿Ha hecho una canción con Shakira? Sí. Bueno, es que también es que ahora mismo Shakira hace una canción con cualquier persona. O sea, yo creo que presentas una subvención a Shakira. Oye, quiero hacer una canción contigo y te lo da seas quien seas. Pero porque Shakira se ofrece es una actividad a compartir social, su arte. A compartir su arte. O sea, yo creo que ahora mismo tú escribes una canción y dices, Shakira, oye, ¿te apetece cantarla? Y sí, canta y tienes a Shakira cantando contigo. Vale. Bueno, pues está bien saberlo. A mí me gusta Shakira. Me gustaba más antes cuando... Bueno, cuando empezaba, sus comienzos. Cuando iba de morena. Cuando era morena, claro. Cuando era como más india, más salvaje. Cuando iba más rollo cantautora. Casi. Ahora va rollo Khaleesi. Claro. Ahora va loca, rabiosa. Loca, rabiosa. La versión de Back in Black la llegué a poner aquí, ¿no? Hostia, no lo sé. Yo ya... Hay ciertas cosas que si me hacen mucho daño al cerebro, procuro olvidarlas. Uf. Ay. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de empezar el programa. ¿Ah, que no había empezado ya? No, todavía no, porque no acaba la cinto. Ah, no había acabado la sintonía. No, esto es como... Estamos pisando la cinto y ahora acaba la cinto. Ah, vale. Ah, pues nada. Vamos a empezar el programa. Empezamos ya, joder. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Thank you. son los Foo Fighters, para intentar atrapar al público así entre rockero y moderno. Bueno, bueno, bueno, bueno. Yo no sé, verdad. Esto está todo, es un estudio de mercado. Tantos cambios, tantas cosas. ¿Por qué cambian los Foo Fighters? ¿Por qué no siguen con su guitarreo chungo? Bueno, los Foo Fighters siempre han tenido un deje de... Empiezo muy despacito la canción, que parece que me voy a suicidar como... como el señor este de Nirvana, pero luego terminan fuerte siempre. Los temas que están sacando, ¿no? Espera un segundo, que es que tenías el micro cerrado. Ah, guay. Ya sé, yo que... ¿Y yo? No, tú no. No, pues yo que no me escucho bien. Pero me he bajado tanto el auricular. A mí, el último que está sacando Foo Fighters no me convence para nada. O sea, para nada. ¿Han sacado, iban a sacar ahora disco en septiembre o lo ha sacado ya? Está sacando canciones. O sea, estoy muy YouTube. Bonito. ¿Y yo por qué no me he enterado de ello? Pues no sé. No estás al día. Estoy no en la onda. O sea, a mí me lo sugiere YouTube. Dice, YouTube, ¿te gusta Foo Fighters? Creo. Pues te toma una nueva canción de Foo Fighters. Y yo digo, vale, no me gusta. Ya, que Foo Fighters... Hay que darles una oportunidad, porque últimamente es verdad que están un poco moñas. Sí, bastante. Me gusta mucho el Western Lights, que además tocaron bastantes canciones en el concierto que tú y yo estuvimos. Sí, no me recuerdo ese concierto, porque ese fue el concierto en el que no me rejuntaste, no me quisiste llamar. Ese fue el concierto en el que compartiste simplemente el tiempo, pero no el espacio. Emplazamiento, pero no... Hombre, espacio, había un espacio de... Había un espacio entre vosotros. Sí. O sea, vosotros... Y algunas, y quizá unos cientos o miles de personas. Tan cerca y a la vez tan lejos, ¿verdad? Aquel día. Claro, en lugar de llamarle, colega de la radio, ven conmigo a escuchar a los Foo Fighters juntos. En lugar de eso dijiste, yo voy por mi lado y tú por el tuyo. ¿No te da vergüenza? Hombre, es que la locura de los festivales, tampoco piensas mucho en ellos. No, no, es como el martes pasado que te fuiste a comer tacos. ¡Qué vergüenza! En lugar de venir aquí. ¡Quesadito, leñe! ¿Tengo que volver a explicar? Bueno, quesaditos. Te fuiste ¡quesadito! Te fuiste a un Taco Bell. Que no hay cosa peor que un Taco Bell. Y un pub irlandés. A un pub irlandés, ¿pero era irlandés de verdad? Es el Dubliners del Sol. El Dubliners. Pero, bueno, el Dubliners... Eso tiene de irlandés las pintas. Ten cuidado con meterte con el Dubliners, que es como mi segunda casa, ¿eh? Hombre, yo he ido mucho al Dubliners, perdona, ¿eh? Yo he estado mucho tiempo en el Dubliners, chaval. Tú no habías nacido y yo estaba ya poniéndome la casita en el Dubliners. Mucho ojo. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí en el Dubliners? Cuenta. Pues yo he visto a un colega mío ver el baloncesto allí, en lugar de estar ahí a otras cosas, mientras una pareja de guiris se lo hacían en su espalda. Eso pasaba en el Dubliners. Hombre, la verdad es que no me extraña. El otro día, de hecho, me sufrí dos hembras me fueron a por mí con una bufanda metida en el cuello para que bailara con ellas. Lo que pasó después del Taco Bell. Pues eso no... Era un martes. Sí, era un martes. ¿Has dicho dos hembras? Dos hembras. Sí. Ojo, esto es lo que les enseñan en ese periódico, ¿sabes? O sea, qué vergüenza. Dos hembras, dos mujeres, ¿qué pasa? ¿He dicho algo mal? Dos hembras. Afectando la línea editorial de tu periódico. Venían dos hembras a por mí. Me lanzaron su brazo. Eso te suena... Ojo, de ahí a colaborar con Carlos Herrera, hay un... No, hombre, paso. Eso es muy de esos tres, ¿eh? Yo, sinceramente, yo si tengo que elegir, iría con Jimena Los Santos, que es mi referente ahora mismo. Hoy me... Que además por fin ha vuelto al programa, porque está de vacaciones, una desgracia, y volvió además a lo grande. Volvió además a... Dio un pedo al entrar, ¿ok? Dijo... Deseando la muerte a más gente. No, realmente se empezó a hablar de a hablar de Cataluña, no. Para parar el golpe de Estado, y bueno, llamó a trapero el Rambo de las Ramblas. Muy a su estilo, una genialidad tras otra, o sea... Coño... Es que perdía la cuenta, o sea, era tal avalancha de información que no... No, pero Jiménez Los Santos ya dejó el listón muy alto el día de la Lupara. El día que decía que toda esta gente de Podemos le sacaba lo agro que llevaba dentro y que si llega a tener la Lupara... La escopeta. Es que la Lupara es una escopeta, es la típica escopeta esta que se ve en... La escopeta de cañón corto que utiliza la mafia para ejecutar a sus víctimas. Esto, tú ves en El Padrino, ves eso, la Lupara. Pues, Tony Soprano llevaba una Lupara en el coche. También, claro. Entonces, pues saca la Lupara. Pues este señor quería usar la Lupara con... Decía que menos mal que no la llevaba encima, que si no, que cuando se encuentran los de Podemos, que ojo, que tira de... Que tira de pistola, este hombre. Pues ¿sabes está qué le loco. Pasa? Yo creo que realmente que le molesta el referéndum y las Ramblas y Barcelona porque no pronuncia bien la R. Entonces le molesta tanto que el referéndum, con ellos. Claro. El referéndum, las Ramblas. Las Ramblas, tú. Es que no, a lo mejor nos estamos riendo y, de este hombre y tiene un problema tan serio y no nos ponemos en su piel. Un problema tiene seguro. Hombre, ya, pero quiero decir que a lo mejor es un... A lo mejor tenemos que tenerle un poco de penita y no hacer chanza. Yo lo digo, yo voy a intentar seguirle diariamente. O sea, es difícil porque, claro, son varias horas de tertulia. Además, me he enterado que también él participa en la tertulia rosa de su programa, lo cual me parece una genialidad. O sea, ¿en la tertulia de Ana Rosa? No, la tertulia rosa, o sea, imagínate hablándote de, yo qué sé, me imagino a Jiménez Santos opinando sobre la ruptura entre Paula Echevarría y David Bustamante, y eso me parece un tema que yo creo que puede ser apasionante. La relación entre Nacho Vegas y Andrea Levy, por ejemplo. También. Oye, ¿sabes? Pues me has convencido. Sí. O sea, yo, fíjate, estaba... ¿Estar en YouTube? O sea, es fácil de encontrar. No, me has convencido en otra cosa. Esta mañana estaba yo hojeando la lista de la plataforma de prácticas de nuestra insigne universidad, la Universidad Rey Juan Carlos, buscando en qué ocupar las horas mi tiempo libre, las horas del día, a ser posible de forma remunerada. Y había varias ofertas de Esradio y no he mandado no me he inscrito en ninguna. Creo que... me has hecho abrir los ojos, yo creo que es verdad que voy a ayudar a Federico. Voy a inscribirme en las ofertas para las mañanas de la mañana de Federico. ¿Deberías? Porque más hay... Y voy a ir a hablar con él, a ver si puedo entrar en su corazón y despertar la conciencia. Y oye, que él fue comunista una vez, ojo. Sí, o sea, sí. Y ahora fíjate, o sea, a lo mejor encontramos un término medio, una persona normal, amable. Una persona que no amenace con coser a tiros a políticos del signo contrario. Una persona que no diga cosas como no sé... Maricón Plejines. Por ejemplo, Maricón Plejines. Mira, yo recuerdo una vez que iba en un taxi y estaba... ¿Era taxi o era Uber? Era taxi. No había de esas cosas. No. Eran otros tiempos. De hecho, estaba Federico en la COPE. Hombre... Qué buena época. La radio. Vendían los taxis con la presintonía ya fija, que no podía cambiar. Era claro. Que está la COPE y pa'lante. Claro, entonces yo recuerdo que era por la mañana y se fue la radio. Y era cosa de la emisora de la COPE. Y estuvo 5 minutos sin mentir. Habría pasado un ángel. Claro, y se quedan todos... Y de repente, pues cuando vuelve, dice, bueno, pues hemos ganado otra batalla. Al igual que ganamos la batalla del Ebro. ¿Sabes? ¿Qué tío? Decir, ¿cómo lo lleva todo ahí? Ahí a lo suyo, ¿sabes? Porque, bravísimo. Ojo, que fíjate que hay gente que se tapa. Que por lo menos dice, no, pero aquello en otros tiempos, no vamos a remover la mierda, no vamos a abrir viejas heridas. Este no. Ganamos la batalla del Ebro. O sea, ganamos. Se apunta un tanto cuando en aquella época de él estar vivo, claro, hubiera estado en el otro lado. Hombre. Porque él era comunista. Claro. Y él, digo yo, que ahora es un demócrata. Sí, un demócrata. Demócrata últimamente suelto, ¿eh? Ojo. Ojo. Entonces, pues fíjate lo que podría haber pasado. Entonces, yo creo, o sea, si pasamos de ese tipo de persona y nos acordamos del tipo de persona que era cuando era mozo, yo estoy seguro que a lo mejor podemos llegar a su corazón y llegar a un término medio, a una persona normal. Yo apostillo por si alguien lo dudaba, en mi libro Elogía del Insulto, este hombre tiene un puesto de honor y por supuesto será honrado como se merece. Vale, me parece bien. Pero todavía me tienes que explicar cómo va el rollo de Insulto Millennial, porque es una cosa... ¿Para que me lo plagies? No, yo no, porque no soy millennial de esos. Según vosotros, yo no soy de esas cosas, yo soy una persona mayor. Entonces yo no, a mí no me da para plagiar ese tipo de cosas, porque yo digo cosas como estulticia. ¿Sabes? Y eso yo también digo estulticia. Sí, pues bueno, a lo mejor eres un millennial. ¿Qué retro? Y lo retro está de moda. Lo retro. Y vintage. ¿Vintage? Vintage. ¿Qué significa exactamente vintage? Vintage, una ley que es una palabra alemana y que todo el mundo dice vintage cuando realmente se debería decir algo así como vintage o algo así. ¿Vintage? ¿No es francés? Me he engañado toda mi vida. Oye, deberías poner una sintonía mientras yo lo busco, ¿eh? Porque vale. Yo ya me voy a quedar con la... Voy a buscarlo, ¿eh? En Wikipedia. Vamos a ello. Venga, pon ahí un indicativo, un algo, no sé. ¿Búsquedas? ¿Tenemos indicativos? La droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Well, Vintage, cosecha, entre paréntesis, es el término empleado para referirse a objetos o accesorios con cierta edad que no pueden aún catalogarse como antigüedades y que, como los buenos vinos, se considera que han mejorado o se han revalorizado con el paso del tiempo. Se utiliza para designar instrumentos musicales, automóviles, libros, fotografías y, más recientemente, prendas o accesorios de vestir, además de videoconsolas y videojuegos. Etimología, uso y pronunciación. Estamos consultando la Wikipedia en español. Es un término que proviene del inglés derivado del francés vintage, luego de alteración semántica, gráfica y de pronunciación. Designa un vino destacable por su calidad en referencia a una cosecha o añada. Vaya. La utilización de esta palabra por las distintas bodegas para referirse a los vinos producto de sus mejores cosechas ha hecho que su significado haya derivado a todo producto antiguo de calidad. O sea, que viene del inglés. Uh-huh. Del inglés estaba, y estaba del errado y la Wikipedia sí, sí, ha resuelto este dilema. Ojo, y fíjate que hemos dicho retro y vintage. Diferenciación entre vintage y retro. No hay que confundir entre los términos retro y vintage, como ha hecho antes Adri, ya que a menudo, como le ha pasado a él, ambos términos se entremezclan. Cuando nos referimos a retro, se trata de objetos que evocan al pasado, pero que no deben necesariamente pertenecer a él, ni siquiera haber sido diseñados en otros tiempos, simplemente emplean la estética de otra época tratando de apelar a nuestra nostalgia. Por ejemplo, cuando jugamos, los que seáis aficionados a los videojuegos, cuando jugáis un juego moderno con estética de pixel art, eso uh-huh. es retro. El Minecraft, por ejemplo. Ah. O el Papers, Please. ¿Has jugado al Papers, Please? Yo es que solo juego al Minecraft. Bájate. Digo, consigue. Nunca he jugado al Minecraft. No sé, todavía no he pensado en qué es la gracia de eso. O sea. No, pues consíguete el Papers, Please, que te va a gustar. Eres un señor en una embajada, en una oficina, y tienes que poner sello a la gente que quiere entrar al país o no. Ah, sí, sí, yo sé, sí, sí, ese sí, me lo he bajado, sí. Yo lo tenía antes en la consola, en la Wii. Y tienes que mirar a ver si esa gente es gente de bien o es no. Es divertido, tío. Sí, el filtro, pero que el filtro es Eduardo Inda, yo... Claro, si tú te puedes poner en esa tesitura. Sí, sí, pues yo creo que casa perfectamente con tu ideología. Entonces, eso es... retro. Por otro lado, vintage hace referencia al pasado a través de prendas u objetos que fueron diseñados y fabricados en la época a la que pertenece su estilo. O sea, es decir, cuando veis a esos hipsters comprar ropa vieja al kilo en Malasaña, eso es vintage. Y hasta aquí, amigos, las diferencias entre vintage y retro. Búsqueda en Wikipedia de Michael Pérez. Radio Vallecas. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos Gándara. Hay que desechar esto ya porque hablan personas sí, sí. que ya no están presentes. Y que alguna no va a volver nunca. No, claro, yo tengo la esperanza de que Javier La Morena recapacite o que gane dinero y pueda pagarse un triste bono transporte para venir de la propinilla. Desde coño, Rosas, hace poco estuve hablando con Miguel por Twitter en un beef de esos que tuvimos. Sí. Oh. Enfrentamiento por opiniones cinéfilas distintas sobre la llegada. Sí, sois como Julian Assange y Pérez Reverte, algo así, ¿no? Algo así. Luego nos pusimos de acuerdo cuando hablamos de Death Note, la película. Ah, qué mierda. Sí. Bueno, a ver, yo, fíjate, Death Note la película, ojo. O sea, es mala, pero a mí me pareció mínimamente graciosa o al menos entretenida por una sola razón, que no me he leído el cómic. Entonces, no me indigno. Cuando me lo lea, entonces, pues, me indignaré. No me leí el cómic, yo me vi el anime. ¿Ves? Es que yo ni eso. Por eso, yo es que de Death Note solo sé que va de un señor que apunta cosas en una libreta y la gente muere. Bueno, pues supuestamente Light es, se cree el nuevo dios del nuevo mundo, cosa que en la película no. Pero no me hagas spoilers, que me lo tengo que tengo... Joder, es el primer capítulo, es como si te digo... El Señor de los Anillos, hay un anillo. Joder, no me hagas spoiler, tío. Eso es mentira, eso, hay muchos anillos. Hay muchos. Pero hay un anillo. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en las casas de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Y así, y el anillo único, un anillo. Y uno para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Bueno, muy bien. Pero bueno, vamos a poner ya música. Además, una canción que. Creo que está que vas a poner música. Sí. Sí. Sí. No es un programa musical esto, Adri, ¿eh? Te está saltando... No, hombre, pero ya va siendo hora, joder. Venga. Ya iba siendo hora de que por fin Radio Vallecas tuviera un espacio para la música. Que le reservara un hueco a un ese hueco, arte que nos alegra, claro, el corazón nunca, a todo el mundo. Tú ves la parrilla de Radio Vallecas y no ves ni un solo programa nada, musical. Nada. Ya va siendo hora, joder. Adri, ya va siendo hora de que por traigas... Fin. Por fin lo has hecho, ya era hora. Estoy intentando consiguiendo a Obús, pero todavía no he podido. Obús, bueno, Obús vino una vez, sí. Pero se fueron... Vamos, Adri. Venga. Pues eso, pues... Vamos. Ponle su canción. Ponle la canción. ¿Quieres que empecemos? Venga. Sí, pero ya. La próxima vez haré un gesto. Sí. ¡Oh, hombre! Y esta creo que es conocida ya. Hombre, por favor. No sé ni de quién es, pero pero sé de dónde es. Yo no sé de quién es, pero de dónde sale. Rodrigo Amarante. ¿Rodrigo Amarante? Sí. Amarante, qué bonito. Amarante, me gusta ese apellido. Soy el fuego que arde tu piel. Bueno, va. No sé si alguien. Parecéis Juanma Castaño. No sé si alguien ha visto la tercera temporada ya. Yo sí. No, yo todavía. No, yo no. O sea, se puede soltar spoilers, ¿no? Bueno, tú puedes soltar spoilers y yo te reviento. Te podemos reventar ahora mismo en directo. Ojo, también es verdad que los spoilers con Narcos, yo todavía recuerdo a la gente indignada cuando... Han muerto Pablo Escobar. Cuando contaban el final. La gente, sí, como lo de Manuel Bartual, ¿no? Sí. Un momento, que esto es mentira todo, ¿no? Pues Pablo Escobar llevaba muerto. ¿Cómo habéis hecho spoiler, no? Sí, Leticia Sabater estaba ahí también indignadísima. Sí, pero bueno. En honor de esta serie que la he estado viendo, voy a hacer un especial de música sudamericana. Hombre. ¿Pero música narco o solo música sudamericana? Me he invitado a Sudamérica. Están a los abandeños. Y a esto se puede considerar que esto es música colombiana. Y vamos a descender a Chile, al reggaetón. Al reggaetón italo-chileno. ¿Cómo? A ver. Reggaetón italo-chileno. Ya era suficientemente malo lo de reggaetón, pero italo-chileno. Pues el señor Benny. Benny. Benny, italiano, emigró a Chile. Y encontró un filón para hacerse un nombre de espectáculo. Y uno de sus grandes hits fue en 2006, cuando sacó un reggaetón llamado Enchufa. Esto hay que escucharlo. Pero ojo, atención a la intro. Y a la locución. Vuelvo totalmente reformado, fino culto y educado, y agradecido de haber encontrado el sendero abandonado, os ofrezco parte de mi erudición en esta mi humilde canción. ¡Váyanse a la chucha todos los hueones! ¡Enchufa! ¡Enchufa! ¡Enchufa! ¡Enchufa! ¡Enchufa! ¡Enchufa! ¡Enchufa! Enchufa. Sí, o sea, toda esta erudición, es esta complejidad. Se le acabaron las rimas, ya, ¿no? Ya no hay más rimas. O sea, es enchufa y referencias a los huevones. Muy chileno. O sea, la podría utilizar. Que dejen de hueviar. Que compre por aquí, que compre por allá. Dejen de hueviar y vayas a enchufar. Y esta más o menos la letra. O sea, ¿creéis realmente? O sea, ¿creéis que lo de enchufa tiene un doble sentido? No sé, el videoclip está rodeado de... De hembras, dilo bien, claro, es lo que estabas pensando, de hembras. Iba a decir de mujeres, pero sí. Uh-huh. O sea, que tiene un doble sentido, o sea, que realmente no habla de, como dice José, de ¿no habla de enchufes la Play? No. No. O la Xbox. O la Switch. No va de aquí eso. Aquí no vamos... ¿Por qué no nos vamos a centrar en un solo sistema? Exacto, no, ni ordenador, ni la lámpara, ni nada. O sea, va de lo que va. O sea, que no ¡es reggaetón, vamos! No va de electricidad. Es reggaetón italo-chileno y sale esto. Si acaso de fricción. En todo caso, exacto. de electricidad estática provocada por la fricción. Y bueno, vamos a mejor a subir el nivel a una otra persona que yo también admiro y va a estar en mi libro de elogio al insulto. Elogio al insulto. Próximamente en con sus mejores tablas. Paquita la del barrio. ¿Cómo? Paquita la del barrio. Paquita la del barrio. Una mítica. La canción es Rata de dos patas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. A Vanega le dijeron el otro día una cosa parecida por Twitter. Espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Y bueno, y así se pasa. La canción es muy mítica. Hombre, sí, mítica. Se nota cuando hay amor en medio. Y odio. Bueno, entre el amor y el odio hay un paso, un pasito solo. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Rata de dos patas, yo me acuerdo que había una película de estas psicalíticas que se llamaba De tres patas. Pero, en fin. Comparado contigo, se queda muy chiquito. ¿Dónde mato? Me voy a pedir que no. No. Esa es la mejor canción que has puesto en todo el año de todo el año pasado, este año y los años que vendrán. Sí, vamos, yo creo que cuando llegue a casa la voy a adquirir. Y bueno, vamos, por los medios podemos habituales. Pasar la cuarta canción que... por que... los medios habituales que tú adquieres todo legalmente y por supuesto, de acuerdo al statu quo. Spotify. Por cierto, han cerrado la página esta para bajarse audios de YouTube. YouTube MP3. Nos han jodido todo. Nos han jodido la radio, a ver qué hacemos ahora. La producción radiofónica de esta emisora se ha jodido mucho. Sí, sí, sí. Duro para palo. ¿Qué? Podemos pasar a la cuarta canción que va de un tema. Podemos. No hables de partidos políticos ahora. No, sí, partidos políticos no es. No, dice Podemos. Es del delfín hasta el fin. Ah, bueno, otro mítico. ¿Qué se le ocurrió? El 11 de septiembre del 2000. Por favor. Siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¿Qué viene? ¡No! El fin hasta el fin que está... Es que definió su estilo como tecnoindígena o algo así. Pero bueno, ¿por qué lo has quitado? Vamos a subir lo que hay. Sube un poco, pero... No, sube un poquito. Hay que conseguir... Claro. Esto es una canción protesta. Una canción homenaje. Es que yo recomiendo a los oyentes... El vídeo. Efectivamente, que vean el vídeo. O sea, para poder disfrutar de la capacidad dramática, del talento actoral de Delfín, del Delfín hasta el fin, cómo se lleva esas manos a la cabeza para decir, Dios mío, no puede ser, Dios mío, ayúdame. Las torres en llamas, lleno de humo negro, y tú en ese lugar. Pues que sus palabras se transforman en imágenes vívidas que puede... Aparte que es una historia de amor trágico. Porque sí, le llaman a él, la novia de las Torres Gemelas, te quiero amor y termino. O sea, es una historia trágica, es el Romeo y Julieta de nuestra generación. Sí, él diciendo, cantando esa estrofa. Ella vivía en Nueva York y trabajaba en Torres Gemelas. Claro. Ahí el artículo le quedaba fuera de la rima, ¿no? Claro, no. A ver, ahí. La gramática o el ritmo, algo que hay que cortar. Tienes que sacrificar algo, pero yo creo que lo ha hecho con mucho arte. Puedes subirlo. ¿Ves? Una llamada la recibí, solo me dijo adiós mi amor, un mal recuerdo yo la viví. Hemos terminado un poco. O sea, esta es la última. ¿Qué? Esta es la última, sí. Esta es la última, claro, sí. Hemos terminado un poco. O sea, hay que terminar porque ayer fue 11. Claro, o sea, se cumplían años, era el aniversario del 11S. Pero hemos terminado un poco. Hemos terminado por lo alto y por lo bajo. O sea, por lo alto porque es un temazo y tiene mucho ritmo. Esto es un bailable totalmente. pero con la bajona de que es un tema que habla de gente que muere. Sí, un amigo dijo que el verdadero peor consecuencia del 11S fue... No, yo no, se lo dijo un amigo. Ajá. Dijo que el 11S tampoco fue tan grave comparado con esto. Hombre, a lo mejor... A lo mejor se pasó un poco. A lo mejor se pasó un poco. Pero claro, tú imagínate, o sea, tú estás ahí y... Esta canción te hace sentir culpable. O sea, yo escucho esta canción y tengo el pie que se me mueve. Mm. ¿Sabes? El ritmillo me llena y me obliga a menear el bullarengue. Eso, como contabas en este total, por otro lado. Pero por otro lado también dices, joder, es que estoy bailando y acordándome de gente muerta y un ataque terrorista horrible. Quiero contar una anécdota. De todo lo que más va a pasar en el mundo. No. El otro día decidimos el otro día. Se han acabado las anécdotas. Se han acabado las anécdotas. No, me podéis hacer eso. No. Para todos los amigos de los Estados. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos irnos de negro? No, que dices, loco, no. ¿De chino? Sí, para hombre, chino, Así mejoramos todos. Gobierno de España. Adri, es que tienes que entenderlo. No, hemos desterrado las anécdotas. Es que he empezado a recibir notificaciones a mi Twitter con gente quejándose porque me metí con los terraplanistas y me han empezado a atacar gente de la conspiración. Y me han mandado varios vídeos sobre por qué la Torres Gemelas realmente fue un holograma. Ostras, con vídeos que no he pinchado. Estuvo el máximo defensor del terraplanismo. Oliver Ibáñez. Sí, con Santi Camacho. Estuvo con Santi Camacho. Tengo el podcast descargado. Sí, yo también, yo lo estuve escuchando anoche. ¿Sí? Me quedé dormido, pero le voy a dar una oportunidad. Es que, imagínate, o sea... Podríamos intentar entrevistar a nosotros. No creo que... O sea, tiene un canal de YouTube, debe ser un tío ahí seguido. A ver, digo yo que se habrán tratado de reír ya de él muchas veces. Es que decía, la teoría era como que la Tierra era plana. ¿Tierra es plana? Y como que, claro, como si tú vas caminando siempre te encuentras hielo. Sí. Y al final, pues que era plana y rodeada de como una barrera de hielo. Y hablaba de cómo... El muro, claro. Sí, la Antártida es el muro. Ah. Y de hecho refuta la gravedad, no existe la gravedad. La gravedad no existe. Y todas las imágenes es un invento chino. Y todas las imágenes de la Tierra que vemos que es redonda es CGI. CGI. Sí, como si están todas trucadas, que él veía que había imágenes donde las nubes habían copiado y pegado nubes y que se veía que era la misma nube, que estaba ahí mil veces. Joder. Y de hecho yo a este hombre ya le he tratado de entrevistar, de hecho le mandé las preguntas, ya tengo su correo. Pero no hubo respuesta. No te ha contestado. No me hubo respuesta. Pero has dicho que eres del mundo. A lo mejor es por eso. Que eres de Radio Vallecas. Claro, a lo mejor ahí sí que dice ahora sí. Claro, ten en cuenta que el mundo tiene ya la credibilidad que tiene. ¿Sabes? Soy muy alta. Sí, entonces... Que sigo ahí. Hablando de 11M, ¿verdad? Claro. ¿Sabes que yo... Hubo un tipo que me contestó el 11M también, así, con las jubilaciones. Sí, la apuesta del 11M. Adri, las anécdotas, tío. Las anécdotas. ¿Sabes? Pero si lo queda vidilla esto. Qué cara. Habría que intentar conseguir a este señor. Sí, molaría. A mí me da un poco de pena porque la verdad es que el tío se lo creía bastante. O sea, me cayó bien. A ver, el tío tiene un libro que está ganando dinero. O sea, tampoco claro. Tengo tanta... Sí, verdad, tampoco no le da tanta pena que se está llevando... La pasta. Que está llevando pasta. Si yo lo estoy viendo y digo, ¿por qué no hago yo esto? Vamos a ver. ¿Tú crees que se está llevando pasta? La gente está comprando ese libro, ¿tú crees? Ya, no lo sé. O sea, yo reconozco que miré el precio. Digo, o sea, ¿cuándo? No me acuerdo ya. Pero dije, hostia, ¿y si me lo compro y me lo leo para ver qué cuenta estas cosas? Pero luego dije, mejor no. No voy a ser que me convenza de algo. Es la misma excusa que pongo para no hacer los test estos de... De la cienciología. Hay un tipo que casi sí que consigue entrevistarle y es aún mejor. Son vídeos de 20 minutos. No sé de qué van. ¿Y qué más da? Porque es 20 minutos que te habla cualquier tema. Que si la invasión del 711 fue una estafa. Que el efecto invernadero. Isabel San Sebastián piensa lo mismo también. El efecto invernadero. Todo el cambio climático es la estafa porque realmente nos fumigan. Los chemtrails. También me hizo algo, habló de una cosa muy rara de ataques mágicos, una cosa muy rara, pero que mencionaba Ángel Nieto por ahí. Es que ¿Cómo? Yo tampoco lo entendí. A ver, son 20 minutos en los que tú estás indefenso ante una verborrea constante. Imágenes de su cutre pantalla, como la llama él. Y tú estás vulnerable a cualquier cosa. Y de repente cuando te habla de magos, de la película de Lucy. Y de repente te habla de un ángel nieto y que realmente no, si el problema fue un ataque mágico, un ataque tecnológico. ¿Pero el que es su muerte? Sí. ¿Que fue un ataque mágico? O tecnológico, ese es el debate. Y al final decía que un ataque tecnológico porque vivimos, según él, en un ordenador y fotónico. Ah, pero eso ya está inventado. Eso es Matrix. Matrix de toda la vida. Vivís en Matrix. Sí, sí. Es lo decía el Guardián de las Estrellas. Claro. Pero parece ser que lo decía antes que nadie. Ah, él lo dijo antes. A Wachowski le copiaron, ¿no? Ojo que en YouTube hay mucho loco, ¿eh? Hay mucho YouTube puto, está la cosa complicada, hay mucho puto, sí, loco. O sea, yo recuerdo que hace unos años veía junto con Puni los vídeos de mundodesconocido.com. Mundo Desconocido, gran revista, ¿no? No, este es un señor. Es un tipo ahí frente a su webcam y su micro y te cuenta todas las conspiraciones con esta voz. Lo cierto es que esa voz te lo crees todo. ¿Eh? Claro, porque es que tiene una voz así, una voz grave, una voz potente. El tipo habla bien. Entonces, con esa voz me comenta hasta que la Atleti es un buen equipo. Hombre, la Atleti es un buen equipo, eso está claro. Otra cosa es el problema que tienen arriba. Y no solo hablo de los delanteros. No hablo solo de los delanteros, no. También hablo de la directiva. Pero bueno, es otra cosa. Bueno, que el tipo te habla así, te habla de la conspiración alimentaria. O te habla de los lagartos. Los reptilianos. Están los entre reptilianos nosotros. Que están entre nosotros. Me hice un test en YouTube de reptilianos. ¿Y eres reptiliano? El plot twist era que todos somos reptilianos. Sí. Solo que unos son pacíficos, claro, y otros de los violentos. Yo soy de los violentos. Tú eres un reptiliano violento. Violento, psicópata y sin capacidad de empatía con el resultado madridista. El resultado, exacto, fue, es usted reptiliano, pero no lo vaya diciendo, ¿no? Algo así. Pues eso. Y luego, este tipo, es que no me acuerdo el nombre, solo me acuerdo que además siempre te dice bienvenidos a mundodesconocido.com. Eso, y que le gusta mucho la frase pingües beneficios. Porque siempre dice que todas las conspiraciones, al final, lo que terminan dando a alguna persona son pingües beneficios. Pues tiene un colega que es el que hace... Eso ya es un logro para ese señor. Sí, sí. Tiene otro un colega que tiene otro canal, que es el de Contraperiodismo Matrix. Hostias. O sea, y ese dice, ese tipo... Además, el vídeo que hacen era el de los reptilianos y era un contraste porque estaba el de mundodesconocido.com con su voz grave y el otro: ¡sí, bienvenidos a Contraperiodismo Matrix! ¡Luchando contra el aborrego Matrix! Y el tipo parecía totalmente espídico. Luego he visto otros vídeos de Contraperiodismo Matrix y el hombre está algo más calmado. Pero yo creo que para ir al programa de su colega, al del, claro, mundodesconocido.com... Ah, que hacían crossover. Claro, hicieron y un crossover multipantalla, claro. Ostras. Sí, rollo Hangouts. Y yo creo que el tipo se tomó alguna mirinda. Seguramente. O algo sales para las narices. De esta, para, algo de Colombia. Seguramente, ¿sabes? Que para aguantar también al colega... También. Pero contrastaba el de la voz aguda y así, todo loco. Y el de mundodesconocido.com. Es fantástico, buscadlo, de verdad. Habrá que investigarlo, sí. Porque es verdad que YouTube está lleno de locos. Evox también está lleno de locos. Sí. Encima, locos quedan la turra porque como hablar es tan fácil. Sí. Se tiran ahí hablando horas y horas. Podcast de 3 horas, 4 horas. Ah, está, bueno, la cosa... Don Santiago Vázquez. Bueno, don Santiago Vázquez. Los locos, esto de la órbita de Ender. Que... Sí. 8 horas de podcast. Sí. Y ¿De ahora, qué, ¿de qué hablas 8 horas? De cine y tal, pero vamos, te habla a lo mejor de películas, de una película, y dura más el podcast que la película. O sea, ¿eso cómo es posible? Pues lo consiguen. Y ahora han sacado, como ellos dicen que no van a hacer un Patreon ni una cosa de esas para ganar dinero. Para ganar pingües beneficios. Claro, para ganar sus pingües beneficios. Que eso está feo. En lugar de eso, han montado su propia plataforma para que seas en donors. Para que Patreon no se lleve su parte. Claro, para que se lo lleven ellos todo muerto. Aparte, el que lo lleva este, el programa este, el de la órbita de Ender, es Antonio Runa, que es muy amigo de Iker Jiménez. Y claro, y él se pone en la medallita de que dice que él es el que ha metido a Iker en el podcasting. Claro. Porque sabes que ahora Iker es podcaster. Sí, ahora tiene su propio podcast. Tanto que decía que no se iba a ir a otra radio. Cuando se fue de la serie el último día, decía y repetía hasta la saciedad que no se iba a ir a otra radio. Y lo primero que hizo fue abrir su programa en otra radio. Claro, pues es que es una radio online. Claro, hay matices. Es distinto. Es lo mismo. No. Pero bueno, pues este se pone la medallita. Antonio Runa, además, es un tipo que dice que, vamos... Que está feo que 3 amigos se pongan delante de un micro a hablar de sus cosas. Que eso no es podcasting. No. El podcasting tiene que tener calidad. O sea, O sea, estoy totalmente, o sea, me estás diciendo Alma Cántaro, el podcasting que es democratizar el mensaje radiofónico a todo el mundo, y tú, puto gilipollas, me estás diciendo que tú has inventado esto, ¿eh? Que la gente tiene que hablar de lo que a ti te salga de los putos cojones, ¿eh? Me cago en tu pum. ¿Cómo se coja? Como te escopeta, no, que Michael, no te pille por donde haya cantos, Antonio Runa, que no te pille por donde haya cantos, hombre, ya, me cago en tu. Uy, joder. Vamos. No me esperaba este gimnosantismo tuyo. Esta violencia interior, esta psicopatía. Es que cuando me tocan el tema del podcasting, me vuelvo, en fin, violento. No, violento no, vehemente. Vehemente suena mejor que violento, ¿ves? ¿Ves? Los no millennials utilizamos también palabras como vehemente. ¿Qué te parece? Vehemente. Vehemente. Dilo. Pero dilo, suena que suene. Que te llene. Vehemente. Que te llene la boca. Vehemente. Es de esas palabras que te llenan la boca, como gilipollas. Dilo. Gilipollas. No, pero es que no lo dices con el tono. Dices, gilipollas. No, tienes que decirlo. Acuérdate de Carlos Herrera. Gilipollas. Gilipollas. Tiene que salir ese rollito. Ese rollito. Ponemos una sintonía, un indicativo, un algo, para que pueda respirar. Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. Música de Alf, qué buenos recuerdos te trae siempre, ¿verdad? ¡Ah, qué bueno, Willy! ¡Willy! ¡Willy, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está Lucky? ¡Yo no he sido! Había una leyenda urbana que decía que Max Wright, el padre de la familia, terminó adicto al crack y rodando películas porno gay. Y no. Y luego resulta que era Invent. Era pues como lo de... ¿El Power Ranger rojo? El Power Ranger rojo. Bueno, lo de los Power Rangers, ojo que algunos sí que de verdad terminaron en la cárcel por cosas chungas. Bueno, eso sí, pero el Power Ranger rojo... No acabó como dijo internet que acabó. No. Pero otro, uno que sí acabó así en orgías y drogas, era Screech, el de Salvados por la Campana. Sí, que hizo una peli porno. Sí. Eso ya de Salvados por la Ventana ya me parece. Salvados por la Campana. Por la Campana. No por la Ventana. Salvados por la Ventana. No me sé en el título, o sea, imagínate lo que me importa esa serie. Joder, pues era un... Eso es lo que hubieran querido los del 11S, ¿no? Salvados por la Ventana. Alguno lo intentó, pobrecito mío. No, pero Salvados por la Campana era un clásico de la televisión de los 90. Claro, es que, claro, os creéis muy modernos los millennials, pero no tenéis conocimientos históricos. El amigo Screech, madre mía, qué Screech. Tanda de series buenas aquella época, ¿eh? Salvados por la Campana, Las Gemelas de Sweet Valley, Los Sueños de California, Yo y el Mundo. Pacific Blue. Hombre, Yo y el Mundo, que la novia del protagonista se llama Topanga. Por cierto, no sé si habéis visto ahora, no sé si en Clan o en Boeing o en Disney Channel, que han continuado la serie y ahora son mayores, bueno, son mayores entre comillas, y ahora Cory es profe de una clase y sigue ahí con Topanga y toda la historia. Sí, pero la protagonista es una niña ahora. Sí, pero bueno. Pero bueno, sí, es un poco. Han recuperado los actores y la vida sigue también para ellos. Claro, y tú te acuerdas, el otro día por fin descubrí el título y ya se me ha olvidado, ¿ves? Pero tú te acuerdas de una serie de una niña adolescente que Brewster. No, que su madre era terrestre, pero su padre era alienígena. Y cuando ella cumple los 16 años, descubre que tiene el poder de parar el tiempo. Entonces juntaba los dos dedos y paraba el tiempo. Yo no me acuerdo de eso. Hombre, pues esa serie... ¿Tú estás seguro que existía? Sí, ¿quién fue a juego? Yo pensé que se refiere a Sabrina, pero... No, es antes. Uf, Sabrina, cosas de brujas, qué horror, madre. Era antes de Sabrina. Sabrina hace ahora una serie con el gato. Se han juntado de nuevo. No, con el... ¿Tú te acuerdas de... Ay, ¿cómo se llamaba esta que era muy fea? Blossom. Sí. Blossom tenía dos hermanos, el grandote que era medio lelo y el otro, mucha gracia, y el otro que se había metido de todo. Sí. Bueno, pues el medio lelo, ahora, que se llama Joey, pues ahora hace una serie con Sabrina y son pareja, lo que pasa es que son muy distintos. Porque Sabrina es más tiene que tener ya una edad, ¿eh? Tiene que tener por lo menos 50 palos. Bueno, están ahí, ¿eh? No, hombre, no, 50 no, pero está... 40 sí. A mí la que me gustaba mucho la serie era Cosas de Marcianos. Oh, The Rock. Era muy divertida. Sí. Sobre todo el padre, que era muy gracioso. Bueno, estaban todos colgados. John Lithgow. Sí. John Lithgow. Uh-huh. Y fíjate, el que hacía de niño, ahora es un actor. Claro. Claro, se me ha ido el nombre ahora. Es el que sale en Origen, ¿no? Sale en Origen y en Looper. Sí. Ah, vamos a buscar el nombre. Que tiene un poco cara de chino. Sí. Pues voy a poner la canción de decir adiós. Y pon ahora, la canción de decir adiós y buscamos el nombre. Buscamos esta información. Porque a mí, yo no me puedo ir ahora mismo sin saber cómo se llama este señor. La canción de decir adiós. A ver, ¿cómo se llama? Pues este señor se llama Joseph Gordon-Levitt. Sí, es verdad. Joseph Gordon-Levitt. ¿Cómo es posible que a mí se me olvidase el nombre de Joseph Gordon-Levitt? Además, cuando tienes un nombre así, Joseph Gordon-Levitt. Y con Joseph Gordon-Levitt y hilamos también con Alf, que también se llamaba Gordon. Gordon Sangway. Sí, nos despedimos ya. Bueno, ya me habéis dejado patidifuso con tanta serie. Yo es que... A ver. Me voy a ver ahora Boya Hosman o Rick y Morty. Estoy en esa tía. ¿Ves? Es que tú es que estás con esas mierdas modernas sin haber visto Alf y sin haber visto Cosas de Marcianos ni Salvados por la Campana. Búscate Salvados por la Campana. Busca, no, entra en el emule. Eso no. Entra en el emule. ¿Emule? ¿Qué es eso? Emule. Sigue abierto. Y el Ares, ¿no? Tienes que tener cuidado. También. Emule sigue abierto. Busca Salvados por la Campana. Búscalo, me cago en. Busca Salvados por la Campana que te reviento, ¿eh?